sido nada más que una vez para nosotros. El otro día una vez, pero una vez, o sea, solo una vez. Solo una vuelta. Pero como ya es aplicada, se ha aprendido bien la canción en casa y ha traído como bien visto. Bueno, el siguiente tema es también una balada, un estándar de, también de la música del jazz, y se llama Blue Moon. Es una balada lenta al estilo swing. Y la va a hacer Baltasar, la trompeta, que es Baltasar es de Suecia, pero vive en Móstoles. O sea, es... Bueno, no, es, él nació en Bilbao, ha fincado en Suecia y ahora vive en Móstoles. ¿Eh? No, no, no, no, no.